7-7. ¡Viene Cerro Largo, tiró! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Oh, Tormite preciso, Tormite preciso! ¡Golazo, golazo, golazo! La tocaron de derecha a izquierda, de izquierda a derecha en la jugada de PlayStation dentro del área tricolor. No pida disculpa, mijo, que a usted lo eliminaron. ¡Vino para vacunarlos, Otormín! Gana Cerro Largo 1-0 a los 40 del primer tiempo. El interior profundo, 1360. Un relato de gol y gol y gol y gol. Roberto, mexicano Silva. Bueno, el gol vino, una triangulación bastante buena, unos toques dentro del área grande de Nacional, sin apurarnos. Elaboramos una jugada ofensiva clara y hubo una muy buena definición de Otormín, que ya no tiene acostumbrado a estas buenas definiciones. Bueno, un hombre de más, un gol a los 40 minutos. Veníamos anunciando con dos o tres jugadas peligrosas, controlábamos la zona media. Nos faltaba esto, unas triangulaciones, no apurarnos, no tirar centro de la zona media hacia el área Nacional. Ahora, controlar el juego, jugar con tranquilidad, lateralizar más aún ahora el juego de Cerro Largo.